peaje en sí está facturando bien y las rutas no están cuidadas como corresponde. No, yo estoy en desacuerdo de eso porque más acá que toda la gente que trabaja en Córdoba son gente de acá y no puede hacer eso a la gente. Es carísimo para las prestaciones que están dando y que es dinero que se ve y se nota que no vuelve en reparación de rutas y mejoramiento de los caminos. Y la verdad que aumentan para todos los que no tienen plata, como ellos no pagan, es algo injusto para todo el pueblo. O sea, en realidad no tendrían que aumentar, porque aumentan todas las cosas, los sueldos no alcanzan y así estamos. Y me parece que es una locura porque el sueldo es siempre lo mismo y bueno, es una locura. Es mucho para el sueldo que tenemos.